Radio presenta... ¿Es de verdad inevitable la Tercera Guerra Mundial? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Ayer, con la Navidad encima, un analista político del diario británico The Guardian afirmó que lo que echa a perder la Pascua son esos desagradables cabros chicos. Por supuesto, lo dijo esperando que todos pusiéramos cara de asombro, y entonces desarrolló su opinión describiendo cómo, en esta época, la mayoría de los adultos están convirtiendo a los niños en unos consumistas voraces y malcriados, porque la mayoría de los adultos tratan de compensar con regalos lo más caro posibles nuestra incapacidad de comunicarnos con los niños e invitarlos a disfrutar mejor de esos poquitos años que dura la niñez. Es decir, los acostumbramos al soborno. Y ellos se dan cuenta de que la gente grande quiere comprarlos con regalos y dinero, comprar el perdón por no saber ofrecerles algo que sea mejor y que además sea de veras entretenido y rico. Bueno, pareciera que eso del soborno, de poner en términos de compraventa lo que debieran ser ganas, pasiones, anhelos más profundos, es un mal que cuesta mucho poner a raya. Fíjese que en Estados Unidos, un juez dejó sin ir a prisión a un chiquillo de 16 años que, manejando borracho, atropelló a 4 personas, matando a 2 de ellas: el pastor evangélico Brian Jennings y su amiga y feligresa Breanna Mitchell. Los detalles de este caso pueden ayudarnos a entender las noticias de estas últimas semanas. El joven homicida borracho, Ethan Couch, enfrentaba una condena de 20 años de cárcel, además de pagar una enorme indemnización a las víctimas que sobrevivieron y a los familiares de los que murieron. Pero el abogado defensor levantó un argumento asombroso que al parecer convenció al juez. Este abogado presentó como testigo a un psicólogo, según el cual el joven Ethan Couch sufría de una enfermedad mental llamada afluenza, que en castellano sería algo así como opulenza, una mezcla de opulencia con influenza, es decir, un exceso de dinero y de mimos que tuvo el efecto de un virus capaz de destruir en el muchacho toda capacidad de autolimitar sus antojos. Los millonarios padres de Ethan Couch, durante toda su vida desde guaguita, lo habían corrompido hasta el tuétano, dándole el gusto en todo lo que se le antojaba, hasta el extremo de que Ethan, según aquel psicólogo, ya es incapaz de percibir la relación entre sus actos y sus consecuencias. Bueno, así, en vez de condenarlo a los 20 años de cárcel que reclamaba el fiscal, el juez lo condenó a 10 años de libertad vigilada y a asistir durante la totalidad de esos 10 años a cursos de rehabilitación. Esos cursos, muy intensos y persistentes, tienen un costo de $450,000 al año, o sea, casi 40 mil dólares mensuales que tendrán que pagar papito y mamita hasta totalizar 4 millones y medio de dólares. Fuera de eso, papito y mamita tendrán que pagar indemnizaciones a las víctimas que supuestamente sumarán más de 100 millones de dólares. Es decir, al Lolito homicida lo condenó a aprender a hacerse hombre. Y a los siempre navideños papito y mamita Couch los condenó a pagar las consecuencias y de pasadita también a aprender a ser gente pobre, o al menos gente modesta. Las principales noticias de las últimas dos semanas son noticias protagonizadas por países ricos, riquísimos, y su relación con otros que son países pobretones o muy pobres. Quizás el caso más patético fue el de la República de Ucrania, donde una minoría, pero una minoría grande, trató de derribar al gobierno por no aceptar los términos que le estaba imponiendo la Unión Europea como condición para aceptar a Ucrania como postulante a ingresar a la Unión. En forma muy escandalosa, una chorrera de políticos derechistas europeos, más el embajador de Estados Unidos y el senador republicano John McCain, se dejaron caer en medio de las enormes protestas orquestadas, que incluían tomas de plazas y avenidas y ocupación de edificios de gobierno. De hecho, los ilustres visitantes llegaban a unirse a los protestatarios llevándoles sándwiches, bebidas reconfortantes, frazadas, toldos impermeables, en fin. Y, por supuesto, les prometían además apoyo total en sus demandas, haciendo como que no escuchaban que las demandas incluían derrocar al gobierno constitucional. El senador McCain, que no abrió la boca cuando los militares egipcios mataban a miles de ciudadanos civiles tras derrocar al presidente Morsi en Egipto, ahora, en cambio, abría una boca enorme para calificar de barbarie y brutalidad tiránica al gobierno que trataba de desalojar las tomas. Y, por cierto, la policía ucraniana no mató a nadie y dejó muchos menos heridos de lo que dejó la represión policial en las protestas de los veteranos de guerra en Washington el año pasado. El lenguaje de la prensa transnacional de Occidente parecía que el presidente Yanukovych estaba a punto de caer. Pero fíjese usted, poco a poco había comenzado a movilizarse la gente que apoya al gobierno. Yanukovych viajó en esos días a reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, y de regreso pasó a reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y allí, una vez más, quedó en claro que Vladimir Putin es un líder lejos superior a sus rivales de Occidente. En esa breve reunión se acordó que Rusia le comprará a Ucrania bonos soberanos por 15 mil millones de dólares para permitirle sortear el desfinanciamiento del gobierno. Como si fuera poco, le confirmó la creación de una empresa transnacional ruso, ucraniana y alemana para asumir el transporte y la distribución de gas natural en Ucrania y Europa. Y, más aún, le otorgó a Ucrania un acuerdo de abastecimiento de gas natural con una rebaja del 30% del precio comercial en Europa. Oiga, eso cuando la Unión Europea se estaba negando a darle crédito a Ucrania mientras no cumpliera con una tremenda lista de exigencias políticas, monetarias y comerciales. Fuera de eso, puesto que Ucrania sigue asociada a la Unión Económica Euroasiática, junto a Rusia, Belarus, Moldavia, Kazajstán y Kirguisia, sus exportaciones hacia el bloque se mantienen liberadas de impuestos. Pues bien, las protestas se desinflaron, pese a que el grupo de ultraderecha que había encabezado el operativo para derrocar al gobierno, ahora se muestra furioso contra los demás partidos de oposición con los que había estado aliado. Y en palabras de sus propios dirigentes máximos, el resto de los partidos de oposición no son más que una pandilla de cobardes que no valen más que la carroña. Pero la crisis ucraniana tuvo otros efectos. De partida, una amplia mayoría de la gente quedó enojada por la escandalosa intromisión de políticos extranjeros que no ocultaban su deseo de que el gobierno constitucional de Ucrania fuera derrocado. Ese sentimiento es claramente comprensible. ¿Se da cuenta usted de lo que habría ocurrido aquí en Chile si, por ejemplo, imaginémonos, el embajador del Perú con el embajador de Bolivia, más varios ministros colombianos y unos empleados de la OEA y un par de senadores norteamericanos, hubieran venido a reunirse y avivarle la cueca a los estudiantes que estaban de protesta, dándoles ayuda logística y prometiéndoles apoyo si logran derrocar al gobierno? ¿Se imagina usted lo que habría pasado acá? Es evidente que una barbaridad así habría enfurecido a la nación entera. Y por supuesto, ni nuestros estudiantes ni tampoco la oposición habrían aceptado una intromisión extranjera flagrante en nuestros asuntos internos de chilenos soberanos. Es decir, la solución de la crisis por intervención de Rusia provocó un vuelco absoluto de la situación. Ahora el presidente Yanukovych ha llamado a los líderes de todos los sectores políticos a analizar, frente al pueblo, frente a las cámaras de televisión, la situación actual real de Ucrania, las exigencias y condiciones que plantea la Unión Europea y las ventajas que la Unión Europea está dispuesta a ofrecer en realidad a Ucrania. Frente a eso, analizar también el valor de lo pactado con Rusia y el hecho clarísimo de que Rusia no se opone a que Ucrania trate de entrar a la Unión Europea, si así lo desea la nación. Pero, ¿por qué la Unión Europea sintió súbitamente un amor tan apasionado por Ucrania? Según los propios analistas europeos, Ucrania está gravemente enferma de corrupción en todo su aparato administrativo y sus prácticas empresariales se basan dramáticamente en el soborno y los arreglines bajo manga. De ahí que la economía ucraniana se encuentra al borde de la bancarrota y la productividad de sus industrias es una de las más bajas. Con 48 millones de habitantes, según los economistas europeos, la admisión de Ucrania en la Unión Europea acarrearía sin duda alguna la inmigración de millones y millones de ucranianos a Alemania, Francia y los países escandinavos, en busca de trabajo y dispuestos a aceptar sueldos inferiores a la mitad de lo que ganan los trabajadores europeos. O sea, Europa sabe muy bien que Ucrania tendría que esperar en realidad muchas décadas antes de que pudieran aceptarla. Eso mismo es lo que le ha pasado a Turquía, que lleva más de 10 años haciendo cola para entrar a la Unión. La verdad es que el interés por captar a Ucrania es básicamente un intento estratégico de la OTAN para arrinconar cada vez más a Rusia y penetrar hacia el corazón del Asia. De ahí que en el momento de mayor encono de la crisis ucraniana, Rusia haya dispuesto el despliegue de sus misiles en su territorio europeo de Kaliningrado, junto al mar Báltico, y enseguida haya lanzado la advertencia de que si alguna potencia se atreve a atacar el territorio o los intereses de Rusia, esta no dudará en hacer uso, fíjese bien, hacer uso de su armamento atómico. Así pues, mientras por un lado aparece Japón haciéndole guapos a la China, simultáneamente Rusia obliga a la OTAN a dar la cara con franqueza. Si quieren guerra, guerra tendrán. Y todos saben que sería una guerra donde no habrá vencedores. Más aún, la alianza entre China y Rusia está generando un campo geográfico impresionantemente vasto. Y hay algo que no ha sido mencionado en los grandes titulares de prensa. También Mongolia y la muy europea Finlandia se muestran interesadas en incorporarse a una alianza, al menos en términos de desarrollo, tecnología y seguridad. Simultáneamente, los expertos en inteligencia y estrategia sospechan que se integrarían en esa alianza de desarrollo varios países de África y varios países latinoamericanos, incluyendo, por cierto, a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, además de, un poco con menos compromiso, Brasil, Argentina y Perú. Por su parte, Turquía aparece ahora cada vez más distanciada de Europa, cada vez menos disciplinada dentro de la OTAN y cada vez más dispuesta a estrechar lazos económicos y estratégicos con Irán y con el bloque que encabeza Rusia. Igualmente, Turquía aumenta su desconfianza por sus antiguos aliados, Arabia Saudita y los demás reyesuelos petroleros, con los que se metió en la desastrosa aventura de la guerra civil en Siria. Desafiando a sus socios de la OTAN, Turquía ahora parece resuelta a renovar sus fuerzas armadas con armamentos, misiles y otros pertrechos de fabricación china y rusa. Japón anunció que aumentará enormemente su presupuesto militar, pero de todos modos ese presupuesto no es más que una fracción de los 300 mil millones de dólares del presupuesto militar de China, destinado solo a modernización de su marina de guerra, que ya está dotada con submarinos nucleares furtivos. Se confirmó también que China adquirirá un número muy grande de aviones cazabombarderos Sukhoi 35 supersónicos y con una autonomía que les permite cubrir su zona de combate en todo el mar de la China, por supuesto incluyendo al Japón. Por su parte, la India está en avanzadas conversaciones de alianza económica, tecnológica y estratégica con Irán y también con Rusia, a la vez que sus relaciones con Estados Unidos están en su peor momento, luego del trato humillante que la policía de Nueva York le infirió a la cónsul de la India en aquella ciudad. Acusada de una falta menor y, por cierto, no comprobada hasta el momento, la diplomática fue violentamente detenida en los momentos en que iba a buscar a sus hijos a la escuela. Los despavoridos niños tuvieron que ser acogidos por los profesores mientras la policía la arrastraba sin hacer caso a la advertencia que la mujer les hacía sobre su condición de diplomática. La cónsul fue sometida a trato humillante. Se la obligó a desnudarse y la sometieron a registro de sus cavidades corporales. Finalmente, la encerraron en una celda colectiva junto a traficantes, drogadictas, prostitutas y vagabundas borrachas. Posteriormente, se conoció que sí, que efectivamente la cónsul había cometido una falta grave para la contratación de una niñera a fin de conseguirle visa a la mujer. Pero obviamente era una simple falta, no un delito grave ni un crimen. Es decir, nada podía justificar la brutalidad policial. Y por supuesto, en la India, la reacción ha sido de una cólera general y muy profunda. ¿Se fija usted cuántos hechos importantes no han sido debidamente informados en nuestro país? En realidad, la opinión preponderante en estos momentos es que vamos derivando inexorablemente hacia una tercera guerra mundial. Pero, ¿hasta qué punto sería inevitable esa guerra, equivalente a un apocalipsis? Durante las décadas entre 1960 y 1980, muchos grandes escritores de ciencia ficción previeron un mundo no globalizado, sino dividido en regiones fieramente amenazantes entre sí, pero obligadas a refrenarse manteniendo una paz en una especie de múltiple guerra fría. Ahora estamos viendo que el peligro de una guerra catastrófica lo engendra la ambición de una potencia con ínfulas imperiales que presume asumir el control planetario total. Frente a eso, al menos en su discurso explícito, otros bloques como el de China, Rusia y Asia Central, o la India e Irán, y quizás Afganistán y Pakistán, y también posiblemente las principales naciones latinoamericanas, o también el bloque militar unificado de Arabia Saudita con los Emiratos Árabes, más Jordania y quizás Egipto, que en estos momentos están armándose hasta los dientes. Como en aquellas novelas, esas agrupaciones regionales de algún modo parecen al menos generar una paz por la pura imposibilidad de alcanzar preponderancia sobre las otras. Y, como ocurría en tiempos de la Guerra Fría entre el Occidente capitalista y el Oriente comunista, esa paz provocada por la pura disuasión de los arsenales atómicos, bueno, durante 40 años, permitió que las naciones del mundo pudieran desarrollarse a través de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Un mundo multipolar en que ninguna superpotencia intente ser el amo de las demás naciones. Si la codicia de dinero y de poder puede ser dominada por un espíritu nuevo, sin duda alguna se logrará evitar la tercera guerra mundial, que ciertamente sería la guerra final de nuestra humanidad. Y mientras tanto, sin embargo, fíjese usted, como prueba de que hay variantes inesperadas, fresquitas, que surgen como manantiales, ayer sábado se confirmó la noticia de que en Suiza ya se juntaron las firmas necesarias para hacer un plebiscito que, por un lado, le impondrá límite a los sueldos máximos de los directivos de bancos y financieras. Y, por otro lado, fíjese usted, impondría un sueldo mínimo, no muy grande, pero suficiente para vivir para todos y cada uno de los habitantes de Suiza mayores de 16 años. Y, oiga, es para todos, tengan trabajo o estén cesante. Se parte de la base de que en un mundo civilizado todo ser humano tiene derecho a hacer lo que le dé la gana sin morirse de hambre por ello. Habrá que escuchar ahora, por cierto, los alaridos escandalizados que van a lanzar los economistas neoliberales y la gente que no puede creer que eso sea cierto. Biobío, la radio, presentó ¿Es de verdad inevitable la Tercera Guerra Mundial? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.